de béisbol y hacer carambola con esto y ya. Bola, carambola y ya. Estuve en la cola haciendo de hola con una caracola. Cola, hola, caracola. Y ahora estoy aquí otra vez, taconeando con los pies, cuando el mundo se ha vuelto de revés. El letargo terminó, lo cambié y le dije adiós, por un plan genuino, genuino rock and roll. Quiero reggae rock and roll, rock and roll. Hace yoga y así desahoga su malestar. Yoga, desahoga, malestar. Y que se emociona siendo pintamonas para aparentar. Pintamonas, pintamonas, déjame en paz. Y ahora estoy aquí otra vez, taconeando con los pies, cuando el mundo se ha vuelto de revés. El letargo terminó, no cambié y le dije adiós, por un plan genuino, genuino rock and roll. Quiero reggae rock and roll, rock and roll. Dame reggae rock and Buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía en el 107.3 en FM a través de www.radioutopia.es. Bueno, el autor de esta canción que estamos escuchando es profesor de meditación, de yoga, piloto profesional de drones y además socio honorífico del club de fútbol Unión Deportiva Corcubión, que esto está en Galicia, me parece, ¿verdad? Y le compuso el himno. Está con nosotros Joaquín Lera. Buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes, Armando. Un placer estar con vosotros. Un gustazo que vengas aquí esta tarde a Radio Utopía, ¿no? Estamos escuchando una canción que se llama Dame Bola. Y sí. A lo mejor tú decías que esto tiene una historia. Bueno, me imagino que todas las canciones de tus 20 o 20 y tantos discos tienen una historia, estoy seguro de ello, ¿no? Pero esta en particular, y además le da título al disco, seguro que tiene importancia, ¿no? De alguna forma en este. Efectivamente, en este, porque es una canción que yo había compuesto hace más de 30 años. ¿Esta canción? Sí, y la recuperé en la pandemia porque estaba grabada en una cinta de casete y nunca había estado grabada en un disco. Uh-huh. Y los coros me los hacía Martirio. Y claro, lo que pasa es que recuperar era imposible porque había mucho ruido de fondo, hace 30 y pico años no había los sistemas que hay hoy en día. Y entonces dije, la voy a recuperar, y al final la he recuperado tanto que ha salido hasta como nombre del disco, que se llama Dame Bola. Eso es recuperar, ¿no? Me comentabas que te formaba un poco este disco trilogía con otro también reciente que se llama Aquí y Ahora y con El Hotel de tu Piel, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor podríamos hacer un repaso de tus discos, ¿no? Y de tu trabajo, ¿no? Has hecho canciones para otros artistas, entre ellos conocidos como Alberto Cortez o Joaquín Sabina, ¿no? Mocedades, Manolo Tena, con quien además hiciste alguna... Digamos que he hecho canciones para otros artistas y en colaboración con otros artistas, ¿no? Es decir, yo no he hecho canciones para Joaquín Sabina, porque Joaquín Sabina ya se hace él unas canciones que son maravillosas, ¿no? Pero sí que hicimos una canción juntos en su casa hace muchos años, que yo sigo cantando, que se llama De Madrid a Granada, y sí que hago los coros en algunas de las canciones de sus discos, concretamente en un disco que se llama Ruleta Rusa, uh-huh. donde yo hago los coros junto con Pilar Carbajo y Manolo Tena y Jaime Asúa, de Alarma, uh-huh. de dos temas que llaman Ey Sabina, ten cuidado con la nicotina y uh-huh. pisa el acelerador. Bueno, a ti se te sale muchas veces el deje rockero, ¿no? Pero antes de que vayamos por esos derroteros, déjame que diga que tienes aquí en tu página web, que es joaquinlera.com, ¿no? Sí. Bueno, pues un listado de nada más y nada menos que 25 discos. Por cierto, uno de ellos yo creo que lo harías en homenaje al programa en el que estamos ahora, Lixeiro de Equipaxe, ¿no? Lixeiro de Equipaxe, pues oye, mira, pues ahora que lo dices, es verdad, Lixeiro claro. de Equipaxe está dicho en gallego, en galego. En galego, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, es un homenaje, ahora mismo me lo acabas de recordar. Claro, yo creo que los dos He quedado fatal. No, lo que os digo, que los dos debemos de ser un poco machadianos, ¿no? Que los dos, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, que Lixeiro de Equipaxe. Yo creo que además, no sé si hay una biografía sobre Antonio Machado que hizo Ian Gibson, que creo que se llama así. Exactamente, se llama Ligero de Equipaje. Sí, señor, sí. ¿No? Y tienes discos dedicados a musicalizaciones, ¿no? De José Hierro, de Luz Pichel, de Chantal Mayar, ¿no? Sí. De algunos más. El caso es, y luego también tienes una serie de libros de poesía, ¿no? Sí. Siempre me ha gustado mucho musicar a poetas que me gustan. Y he tenido la suerte a lo largo de mi trayectoria de conocer a grandísimos poetas, y si no que me hayan dejado, no los derechos, pero sino la autorización para poder ponerles música, ¿no? Uh-huh. Y hay otros que quiero sacar, que algún día sacaré, porque he musicado también unos poemas de Giovanna Benedetti muy bonitos, de Carmen Sigüenza y de bastante gente, ¿no? Incluso me gustaría algún día musicar uno tuyo, y esto ya es peloteo total, pero es verdad porque me gusta cómo escribes. Y es decir, que aparte de mi faceta como escritor y como hacer mis canciones, que es lo que más me gusta del mundo, el leer poesía me enriquece muchísimo, ¿no? Y me enseña, de alguna manera, a seguir amando la poesía. Que es amar la vida también, ¿no? Efectivamente, amar la vida. Es que la poesía te desnudas tanto que a veces es muy bonito, pero otras veces pues es como la vida. Sale caro, decía Gloria Fuertes. Efectivamente. ¿No? Aquí también encuentro que has trabajado muchísimo para publicidad, ¿no? Sí, ahora. Y de hecho, has sido productor también de documentales y demás. Sí, bueno, he producido, pero sobre todo hice de cuatro documentales, uno que se llama El Viajero Invisible, que está grabado con una canción de allí a donde yo iba a cantar. Por ejemplo, hay uno que se llama Buenos Aires, de cuando estuve allí en el Teatro Metropolitan cantando. Entonces aproveché de estar unos días y grabé unas cosas, y luego hice una canción que se llama Buenos Aires, otra en Praga que se llama Cuentos de Praga, otra en Egipto que se llama Los Secretos del Cairo. En fin, que he hecho... En la India, ¿no? En la India. En la India hice uno entero, porque allí me tiré bastante tiempo, un tiempecillo, Y me dio para hacer un documental que se llama Madre India, donde tiene 8 temas, uno dura 12 minutos, tal, que son musicales, y luego entre medias tiene 2 o 3 canciones con letra y con... Pero sí, porque la India hay gente que cuando va a la India no le gusta nada, a mí me enamoró, ¿no? Porque cuando vas a países donde la pobreza es extrema, sobre todo en ciertas partes, y en África, en Asia o aquí en la India también, y te das cuenta de la cantidad de cosas que nos perdemos por quejarnos tanto, ¿no? Y esta gente que no tiene nada, yo a la sonrisa de los niños de la India o de Sudáfrica, uh-huh. Que los he tenido delante y he estado con ellos, que los he cogido en brazo y tal, que digo, Dios mío. No. Me están dando ellos a mí. Países en no, los que no les estoy dando yo a ellos. A lo mejor se mueren de hambre, pero depresión no hay. Claro, efectivamente. Y nosotros aquí estamos todo el día, pues eso, que entre los bombardeos, que de eso ya hablaremos, si quieres. Es una barbaridad. Bueno, te quería recordar, si hay alguien que se acorde todavía de eso, que en 2013 estuviste en esta radio también. No estábamos en este local en aquel entonces. No, no, este está, vamos, habéis mejorado, pero vamos, muchísimo. El otro estaba bien, pero este ya es de lujo en sí, Pontevedra, vamos. Pues sí, y bueno, que también participaste, si no recuerdo mal, en 2016, en el último festival de cantautores que sí. organizamos desde aquí, ¿no? Desde Olvida tu equipo. Sí, también. Me acuerdo que estuvimos con Javier Álvarez. Javier Álvarez y con varios cantautores más. Y con varios más, cantautores ¿no? más. Me parece que estuvo, no sé si Moncho Otero o Luis Felipe Barrio. Bueno, varios el cantautores. Mechanical Swing. Sí, ¿no? Bueno, eso fue en otro. Porque hubo tres ediciones. Pero vamos, sí. Y luego también es verdad que hemos coincidido. Es que hace en algún, tiempo ya. Entonces, hace pues, tiempo ya, sí. La memoria es frágil, como sí, bien sí, sabe todo el mundo. Efectivamente, ¿no? Y tanto. Y por eso grabas tanto, ¿no? Porque la memoria es frágil o porque es esto. Grabo tanto porque para mí es una necesidad, es una costumbre ya. Es como. También sabes que me gusta pintar y tal. Y es que para mí es una necesidad. El caso es no parar. Es que yo no sé vivir sin hacer canciones y sin hacer letras y sin poesía. En el caso de la música es una necesidad porque me gusta mucho, porque me gusta hacer arreglos, porque la vida me ha ido llevando a hacer cada vez más canciones. Lo único malo que hay es que, claro, cuando yo debo de tener registradas más de 530 canciones. La última vez que lo vi deben de ser ya 533 o algo así. Y claro, tú imagínate, de esas a lo mejor 400 tienen letra. Y aprenderte todas las letras de esas tendría que estar cantando todo el día. Por eso estoy afónico, básicamente, porque... Estamos repasando día porque estaba día. Repasando las 430 canciones, a ver cuál me cantaba. Haces conciertos, ahora con la pandemia supongo que ha habido un parón, ¿no? Ha habido un parón total y ahora mañana voy a estar en un sitio muy bonito, que es una cosa muy especial... Que voy a coger aquí la chuleta, que se ha hecho, espera un momento, que ahora no me sale, en la estación, en la antigua estación de Bustar Viejo, uh-huh. A ver si tengo aquí el cartelillo, porque hay, jolín, ahora no lo encuentro. Bueno, poco a poco, si quieres aquí luego está. Lo podemos buscar. Sí, efectivamente, sí, que se llama, es un, lo hace una gente que se llaman Traductores del Viento, uh-huh. Y es mañana, desde el amanecer hasta la luna llena, se llama Piano en la Naturaleza, desde el amanecer hasta la luna llena, en el andén de la antigua estación de tren de Bustar Viejo. Pero es que curiosamente va gente muy buena, grandes pianistas. Yo voy a tocar un poco el piano, que yo soy, digamos que toco el piano, pero no soy pianista, porque ante esta gente que va a ir, como Ramón Farrán, que este hombre fue el que fundó la primera orquesta nacional de jazz, y ha tocado con gente como Louis Armstrong o Frank Sinatra, entre otros, ¿no? Entre otros muchos. Pero luego va el dúo Ginastera, van pianistas de Isabel Dombriz, Óscar Barragán, Juan Jurbanski. Y lo bueno es que aparte luego van a hacer una paella a la hora de la comida. Uh-huh. Y lo bueno es que gente que no sabe tocar el piano, que tiene inquietudes, en el momento que no hay actuaciones van a poder estar tocando el piano, porque es un piano de cola que van a llevar allí a las 7 de la mañana y se lo van a llevar por la noche. O sea que es, y al aire libre, es decir, una estación de tren, pero que ya no pasan uh-huh, trenes. Uh-huh. Eso es lo más próximo que voy a hacer, que es mañana. Y luego, pues sí, empezaré a hacer algunas cosas y tal. Estoy haciendo un nuevo disco con mi amigo Pablo Méndez, que hemos empezado ahora, que ya hice con él un disco que se llamaba Cometas. Que yo creo que ese... Ah, no, no estaba. Si ese en el 2013 tampoco estaba, porque salió en el 2000... Sí estaba, el Cometas. Ya no lo sé, he hecho tantos discos que... Me parece que es del 2006, ese. 2006, efectivamente. Sí. Tengo yo aquí el dato concreto, ¿no? Y Pablito Méndez, que es una maravilla trabajar con él, y estamos ahí eligiendo temas, haciéndolo poco a poco. Uh-huh. Tenemos un tema que luego te digo el título, que te va a gustar. Uh-huh. Porque es tan bueno que no lo voy a decir en público de momento. que quiera que lo busque, ¿no? No, es que todavía no está terminado. Entonces a ver si luego se va a llamar de otra manera y dice, oye, ese tema, ¿qué tal? Digo, ¿qué dices? No me has dicho, Joaquín, que haces canciones porque no puedes parar, ¿no? Hombre, pero, sí, pero, parar sí pero puedo. Pero más que porque, ahora te pregunto, ¿para qué, no? ¿Para qué tú haces canciones o qué es lo que tú quieres comunicar con tu música, con tu poesía o con tu arte gráfico? En cuanto yo empecé, pues era más que nada porque quería tener mi propio repertorio y poquito a poco ir haciendo mis canciones, ¿no? Porque yo empecé cantando pues canciones de los Beatles y también de Atahualpa Yupanqui y de todos los cantautores de entonces. Hilario Camacho, ¿tienes algún...? De Hilario Camacho. Con Hilario Camacho, jolín, que le quería muchísimo, íbamos a hacer una canción juntos, lo que pasa es que luego se murió. Pero sí que cantaba de pequeño canciones de Hilario como Cuerpo de Ola o cosas así. Tienes ya 20 años, Cuerpo de Ola, o Tristeza de Amor, y tanta. Y de Aute, vamos, Aute, aparte que le quería muchísimo. Es que luego, aparte, lo que he tenido es la suerte de conocerlos, a toda esta gente. Y es, aparte de escucharlos, conocerlos, incluso cantar con ellos en algunos sitios. Y todo eso te enriquece y te ayuda a querer superarte día a día y hacer, joder, pues voy a ver si hago una canción mejor, esto, lo otro. Digamos que es un veneno maravilloso la música, ¿no? Uh-huh. Y aparte no tiene efectos secundarios. y esto de... Bueno, ahora si quieres vamos un poco con música o nos cantas algo, pero bueno, yo es que, claro, leyendo tu página, pues me encuentro esto de piloto profesional de drones, ¿no? Y esto no lo tienes que explicar, yo creo, ¿no? Yo te lo explico. Esto yo llevo haciendo, otra de mis facetas es hacer vídeos, como hemos dicho antes, y entonces videoclips, uh-huh, y tal. Y entonces, para alquilar un dron, antiguamente había que alquilar un helicóptero. Y para alquilar un helicóptero te costaba un pastón. Claro. Para hacer un videoclip para que te cogiera. Y hoy en día con un dron, pues lo subo, sabiendo lo utilizar bien. Por eso yo me saqué la carrera, el título. Uh-huh. Que acabé, vamos, tirando el boli, porque es que tienes que aprender hasta las piezas que hay en un helicóptero, etcétera, etcétera, una serie de cosas que luego no te van a valer para volar el dron, pero sí saber dónde están los vientos, las nubes, etcétera, claro, etcétera. Uh-huh. Y para saber dónde puedes y dónde no puedes volar. Claro. Ese tipo de cosas, es decir, para hacerlo bien. Claro, claro. Y me ha ayudado mucho a hacer ciertos videoclips, por eso, básicamente por eso me lo saqué, por cabezonería. Y al final lo conseguí, porque en el examen me acuerdo que fue en Cuatro Vientos. Todos los chavales tendrían, el mayor tendría 30 años, y allí estaba yo ya con un poquito más canoso. Y vamos, y saqué un 9,7, oye. ¿Cómo ya? Sobre 10, perdona, se entiende, claro. Sobre 10, sí. Y tiré el bol y dije, no vais a volver aquí en la vida. Porque vamos, no te voy a decir lo que me salió de los nervios, porque estamos en la radio, ¿no? Pero ya os lo podéis imaginar. Muy bien, pues oye, estamos con Dame Bola, ¿no? Que sí. Bueno, presentando este disco que es de 2021, que lo has sacado además en plena pandemia, ¿no? ¿Cómo has llevado tú esto de tener que parar tú que no paras, ¿no? No, a mí me viene bien porque al no parar siempre estás haciendo cosas, porque aunque, y aparte los artistas, la pandemia ha sido durísima, pero los artistas tenemos que estar, para crear tenemos que estar un poco recluidos y solos, porque si no, no puedes crear. Pero es difícil grabar un disco durante la pandemia, sobre todo cuando no tienes los medios adecuados para ello. En mi caso, he tenido la suerte de contar con Tommy López, que tiene un estudio en Alicante maravilloso, y con grandes músicos como son Isi Cueto o Lorenzo Azcona, que ha metido un saxo en uno de los temas. O a ver si me olvido alguno. De este disco, déjame un disco. Sí, tienes a Pablo, ¿no? Por ejemplo, a Lorenzo. Sí, efectivamente. Lorenzo Azcona, Pablo Tron, tocando el bajo. Efectivamente, es que no me quiero olvidar de ninguno. Efectivamente. Y entonces nos íbamos mandando las cosas, los temas, yo le iba mandando la música, ideas, tal cual. Entonces, así lo íbamos haciendo. Y al poder mezclarlo in situ y bien, cada uno en su estudio, y mandarlo digitalmente, que se oyera muy bien, ha salido un pedazo de disco. Sí, sí, lo que pasa es que no nos hemos podido dar un abrazo, macho. Todavía no se todavía sigue, todavía sigue en Alicante. él ahora ha sacado un grupo que se llama Bow, de rock duro. Muy bueno, porque este hombre hizo arreglos con Uriah Heep, fue el batería de Uriah Heep y de otra serie de gente, Tommy. Y van a tocar ahora en Finlandia. No sé si han tocado ayer o hoy o mañana, y van a tocar a Finlandia. Sí. O sea que nos veremos, pero cuando vuelvan de Finlandia. Muy bien, oye, pues yo te animo, a que has afinado tu guitarra. Esta guitarra, por cierto, el otro día entre tú y yo la hemos bautizado, ¿no? Porque recuerdo. Sahara. Sahara. Porque sí, el otro día estuvo Joaquín en el Ateneo, ¿no? Que hicimos un homenaje, vamos, un acto de poesía en apoyo al pueblo saharaui, ¿no? Y de ahí que, como llevo esta guitarra que no tenía nombre, pues decidimos entre él y yo, sobre todo él, la verdad, que la llamamos Sahara. Sahara. Cuéntame algo divertido que no me coma la cabeza. Dile cómo fa el enemigo, que no hay bombas en la agenda de este aprendiz de cometa. Ríete de lo que digan, líate con los que sueñan. Solo tienes una vida, por favor no te la pierdas. Por favor no te la pierdas. Y ven, ven, ven, súbete al último tren, donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven a las puertas del Edén, y el que no sepa entenderlo, que le den amor y vitaminas y rosas sin espinas. Cuéntame algo divertido que no me coma la cabeza. Vete a mirar en el río donde anidan los poetas. Hoy la luna está de fiesta. Búscame al clarear el día, búscame en las cosas más pequeñas. No es difícil que sonría si te quitas la careta. Volverás a ver estrellas. Y ven, ven, ven, súbete al último tren, donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven a las puertas del Edén, y el que no sepa entenderlo, que le den amor y vitaminas y rosas sin espinas. Amor y vitaminas y tu mejor caricia. Déjate de tonterías y no me comas la cabeza. Vamos a vivir la vida, vuela como las cometas, y haz con ellas siluetas. Y ven, ven, ven, súbete al último tren, donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven a las puertas del Edén, y el que no sepa entenderlo, que le den amor y vitaminas y rosas sin espinas. Amor y vitaminas y una vela encendida. Amor y vitaminas y tu mejor caricia. Bravo, macho. Muy bien, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Bueno, es que claro, con frases como las que dices, ¿no? De, bueno, ha habido una que no, dice, donde anidan los, y yo pensaba, los buitres. Dice los poetas. Pero bueno, que frases como te iba a decir, ¿no? Solo tienes una vida, por favor, no te la pierdas, ¿no? Sí, efectivamente. Y has dicho también, búscame en las cosas más pequeñas. Que yo creo que al final la sabiduría... Eso lo decía también Serrat, ¿no? Las pequeñas cosas. Uh-huh. Y lo decimos mucho, porque es que realmente son... Las cosas más importantes son los pequeños detalles. Claro, lo pequeño. Venir aquí a esta radio... yo no voy a cualquier radio, ya te lo digo. He dicho que no a varias radios, porque de entrada me tengo que meter unos tutes que no veas. Y luego que llegas y para estar tres minutos, digo, oye, macho, es que me he hecho 100 kilómetros, me he gastado 80 euros en gasolina, claro. Y vengo aquí, me pones a publicidad, que está muy bien, pero, en fin, no nos vamos a meter en la radio. Te entiendo perfectamente. No me van a volver a llamar. Pero tú tampoco da la sensación de que es algo que busques, ¿no? No. Es decir, que, ojalá llenases estadios, Joaquín, pero siendo que no es el caso, yo creo no te veo infeliz, ¿no? Es que no, pero porque la música es una carrera de fondo. Entonces, si tú estás esperando a que te conozca todo el mundo, primero que te conozca todo el mundo por la calle. Yo me acuerdo cuando he ido con bastantes famosos, pero con algunos por la calle que no paraban de darle el tostón. Eso debe ser muy duro. Un martirio chino. Sí, porque no te dejan en paz. Y entonces, según cómo lo lleves. Pero luego hay gente que la fama la lleva muy bien porque se han hecho respetar. Y yo ni soy famoso ni lo pretendo, porque para mí hay una canción que se llama Soy un tipo normal, ¿no? Y porque yo, el hecho de cantar lo que te ayuda es a poder conectar con la gente, ¿no? No hacerte un idiota o creerte que eres más que nadie, ¿no? Sino al revés, ¿no? O sea, tienes que ser agradecido y dar las gracias de que la gente te escuche, ¿no? Y que haya alguna gente que le gusta. Y otros no han tenido. Lo malo de esto es que de que mucha gente no tiene la posibilidad de escuchar tus cosas porque no se ponen en las radiofórmulas, ¿no? De que existen hace décadas, ¿no? Entonces, si no has grabado con una multinacional y no se han gastado una pasta X y tal, y no hay una promoción como les hacen, pues entonces es difícil que te conozcan, ¿no? Ahora yo, R, ¿no? Y sobre todo, además, las nuevas tecnologías, si tienen algo bueno, es que la gente puede conocer tu trabajo, ¿no? Porque subes tus vídeos, se suben los discos a todas las plataformas digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene su arma de doble filo también. Efectivamente, ¿no? Es un arma de doble filo porque no sabes quién se lleva la pasta, ¿no? Hay tal sobreabundancia de claro, gente que sube también cosas, ¿no? Claro, efectivamente. Que hay. Que claro, lo difícil es luego seleccionar, ¿no? Efectivamente. Pero el que te quiera conocer ya tiene la suerte de decir, oye, este tío me ha encantado, le he escuchado aquí, me han hablado bien de él. Claro. Entonces, ponen en la web tu nombre, Joaquín Lera, hijo de soltera y tal, y ya lo ponen. No, eso es mentira, ¿eh? Perdona, mamá. Sí que, por cierto, yo sé porque la otra vez lo comentaste, hablando de tu familia un poco y tal, que aunque vivisteis en Madrid, sois de origen gallego. Prácticamente de Corcubión. Somos de Corcubión, totalmente Corcubión a primera división. Es que así es el himno, es una canción que hice allí y me hace mucha gracia porque es una especie de tema country, pero así con armónica y tal, y con marchita y tal. Y la última vez que estuve allí en el campo de fútbol de la Unión Deportiva Corcubión, que está ahí, que los balones se van al mar cuando pasan la portería, serio, y hay un tío con una barca, con unos remos, esto es verdad. Te recoge pelotas, sí, claro que es verdad. Cosas de los galegos, coño. Cosas de los galegos. Pero es verdad, pero bueno, pero tenemos un campo de fútbol de hierba artificial. Que la hizo el presidente del Deportivo La Coruña. Ya, pero bueno, que ahí no hace falta regar, ¿no? O sea, no hace falta regar. Pero que es una variedad de hierba natural, quiero decir. Te quiero decir que son gente maravillosa. Ahora creo que estamos en segunda regional, o no sé, por ahí. Y ya, pero tú deberías saberlo, ¿no? Porque tú eres el presidente de honor o algo de eso, hemos dicho, ¿no? Pues, bueno, no, presidente no. Yo nunca socio honorífico, socio honorífico. Socio sí, pero presidente no. Honorífico. No, porque sería una responsabilidad que me pilla 700 kilómetros de aquí. Oye, Joaquín, antes hemos mencionado pues algunas de tus influencias poéticas, porque hemos hablado de José Hierro, de Luz Pichel, ¿no? Sí. Chantal Mayar, algunos más, ¿no? Miguel Hernández también aparecía por algún disco. Sí. Pero tú, ¿qué has leído que te ha hecho también poeta? Porque tú también te has hecho en la vida escritor, ¿no? Bueno, yo siempre seré un aprendiz de poeta, porque al leer a grandísimos poetas, a mí me gusta escribir. Y yo nunca había querido publicar, ni me animó hace unos cuantos años, me animó Miguel Ángel de Rus, que tiene una editorial fantástica que se llama, otra vez con los nombrecitos, que no es la Ediciones Irreverentes. Ediciones Irreverentes, donde y me animó a publicar el primer libro que publiqué, que se llamó Mujer Luna. Uh-huh. Y luego vinieron otros y han salido solos y tal. Pero siempre hay grandísimos poetas. Me gusta escribir poesía y alguna cosa de vez en cuando pues sale bonita. ¿Quieres leer algo? ¿Tienes ahí un libro, no? En este disco, además, he tenido en este libro, que se llama Sin Red en la Red y que salió el año pasado, y no lo pude presentar al final, por lo que todos sabemos. Uh-huh. Pero he tenido la suerte de que una excelente poeta, o poetisa, poeta, o poeta, que es que hay poetas, hay mujeres poetas que no les gusta que las llamen poetisas, uh-huh. Yo lo digo con todo el cariño del mundo. Bueno, pues esta música, este prólogo que me escribe Giovanna Benedetti, que os la recomiendo a todo el mundo, uh-huh. porque escribe que es una verdadera maravilla, y me ha hecho un texto precioso que se llama La música que habita en el silencio. Y luego tengo también la suerte de que otro gran escritor, en este caso un novelista asturiano que se llama Ignacio del Valle, que me haga una cosa que se llama El equilibrista y me haga un escrito fantástico, que a los dos les estoy francamente agradecido. Uh-huh. Y bueno, es un libro, digamos, muy un tanto espiritual en algunas zonas, pero también hay poemas un poquito más fuertes, ¿no? Que ahora mismo estoy aquí viendo uno, pero no lo voy a decir porque... El fuerte. Sí, fuerte. Bueno, luego hay temas muy cortitos, ¿no? Dice, hay personas con don y otras con un condón en la cabeza, ¿no? Que son es decir, que nada más que piensan... Con... Ese es de los suaves, ¿no? Este es de los suaves, ¿no? Y dice, si te roban las ideas no eran tuyas, ¿no? Por ejemplo, son frases, esas son frases pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Luego hay otra sección que se llama Pasatiempos Poéticos, uh-huh. que estas son así. Dice, comienza desde el punto de partida, la meta está en llegar a la salida, ¿no? Tengo un recado para ti, quiérete sin complejos. Perder el tiempo lamentándose es caer en la trampa de las frustraciones. La belleza es pasajera, los amigos no. Si miras con desprecio, te observarán con lástima. Hay lazos indestructibles que hacen latir de amor al universo. Si te ven caer y no te ayudan, compadécelos. Algo les pasa, tal vez necesiten tu apoyo. Aquellos que te menosprecian seguramente están acomplejados. Viviendo sin complejos, das lo mejor de ti y ayudas a los demás a darse cuenta. No te castigues ni te escondas. No hay cualidad más sana que la de amar. Y otra ya para finalizar, que dice, soy un corcho flotando en un mar bravío. Por muy altas que sean las olas, sobrevivo. O sea, ¿tú crees que la poesía, y me parece que por las letras de tus canciones también, ¿no? Tiene que servir para alumbrar, ¿no? Un poco las zonas oscuras de la vida de las personas, ¿no? Y para intentar, pues, no sé, tener un poco más claro el camino, ¿no? Sí, si la poesía además tiene la suerte de que... Porque generalmente la poesía, si es muy introspectiva... claro, dices cosas muy fuertes, pero que te sirven para ayudar a las personas, ¿no? Y hay gente que siente lo mismo que tú, ¿no? Te desnudas, la poesía es... te puedes desnudar, te puedes vestir, te puedes poner un smoking, puedes hacer lo que quieras. Y luego ya, otra cosa es que la gente cuando lo lee le guste o no, pero lo bueno es que puedes expresar con palabras... Escribes lo que te pasa a ti o lo que me pasa a mí. Es que ahí está, es que lo que me pasa a mí muchas veces es lo que le pasa a muchísima gente, ¿no? Con esto de la pandemia, por ejemplo, es universal, ¿no? Pero cuando alguien tiene la pérdida de un amigo, o cuando alguien está deprimido, o cuando alguien tiene ganas de reírse, es que es un abanico tan amplio la poesía. Lo bueno de la poesía es que a mí lo que me enamore, nada más empezar a leer un poeta, ¿no? Que me haga seguir leyéndolo, ¿no? Porque también puede ser muy espesa, hay que enseñar a la gente a leer poesía, no es lo mismo enseñarle poesía a un chaval que está empezando a leer poesía y no le vas a poner, yo qué sé, es como si le pones La historia interminable, ¿no? Tradicionalmente es lo que ha pasado, ¿no? Que a los chavales les obligaban a leer El Quijote y estas cosas. Claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero si tú les vas enseñando poquito a poco, leyéndoles un poema, incluso con música, cantándolo, haces que la gente quiera la poesía, porque realmente ayuda muchísimo y además te ayuda a utilizar las palabras y a tener un abanico más amplio, ¿no? Sí, porque hoy en día, sí, con tantos recortes en las palabras, a mí hay amigos que me llaman, que me mandan WhatsApps que tengo que decir, oye, ¿qué has querido decir aquí, tío? Que no me entero de nada. HQ no sé qué, X por qué, qué tal, qué plum, tal, plum, vale, pero ¿dónde quedamos? ¿Y a qué hora, no? Y eso lo entienden entre los chavales, está que, pero ¿cómo que dónde quedamos? Pero es que no entiendes, qué tal, es que me tengo que poner al día, macho, que son muchas cosas. Oye, te propongo que pongamos un tema de tu disco, ¿no? Me llamó la atención la canción Con el viento como amante. Sí, jolín. Mira, esa canción además también tiene su historia. Pues cuéntanosla. Pues te la cuento. Esa canción, el estribillo que dice: he salido a caminar con el viento como amantes, sin un duro, decía al principio, ahora dice sin un euro que gastar, caminante, ¿no? Esa canción me la cantaba el hijo mayor de Tony LeBlanc, que son muy amigos míos. Desde aquí os mando un abrazo y mi enhorabuena porque son los 100 años de nacimiento de Tony uh-huh. LeBlanc. Ha sido hace unos días y le han dado un homenaje en la 2, el sábado. Y era un hombre entrañable. Y los hijos son maravillosos. Y el hermano mayor, que se llama Tony también, pues siempre que me veía, cuando vivíamos juntos hace 20 y tantos años, no juntos, sino en el mismo barrio, cada vez que me veía me decía: he salido a caminar con el viento como amante, sin un duro que gastar, caminante. Y siempre decía: oye, tío, tienes que terminar esa canción. Y digamos que es un homenaje también, sin darme cuenta, a Tony y a toda su familia. Vamos a escucharla. He salido a caminar con el viento como amante, sin un euro que gastar, caminante. Apague el televisor y me siento azul y verde, bailando rock and roll con la lluvia y con los peces y el agüita de la fuente. Cada vez que tengo dudas y lo veo todo a oscuras, mi consuelo es caminar. Con el sol y con la luna, cada día una aventura, cada huella una señal. Con el viento como amante, con el viento como amante, he salido a caminar. Con el viento como amante, con el viento como amante, con el viento como amante, he salido a caminar. Con el viento como amante. Con el viento como amante, sin un euro que gastar, caminante. Porque no soy un robot, hoy iré contracorriente, como en el río un salmón, como una flor en la nieve, como un barquito sin muelle. Cada vez que tengo dudas y lo veo todo a oscuras, mi refugio es caminar. Con el sol y con la luna, cada día una aventura, cada huella una señal. Con el viento como amante, con el viento como amante, he salido a caminar. Con el viento como amante, con el viento como amante, con el viento como amante, he salido a caminar. Con el viento como amante. Si lo veo todo a oscuras, me consuela caminar. Con el sol y con la luna, cada día una aventura, cada huella una señal. Con el viento como amante, con el viento como amante, he salido a caminar. Con el viento como amante, con el viento como amante, con el viento como amante, he salido a caminar. Con el viento como amante, con el viento como amante, con el viento como amante, he salido a caminar. Con el viento como amante, con el viento como amante, con el viento como amante, he salido a caminar. Con el viento como amante. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en directo, como todos los viernes, ¿no? Hacemos, ¿no?, este programa a partir de siempre de las 7 de la tarde, pues para hablar de poesía, para hablar de música, para hablar de temas sociales, culturales, ¿no?, lo que caiga. Es un programa que hacemos porque nos gusta hablar de temas que nos importan y que nos interesan, ¿no, Joaquín? Porque ¿para qué hemos venido? Efectivamente, pues hemos venido aquí a hablar de música, a cantar, a charlar con un amigo y bueno, y que hay más gente aquí, ¿eh? Lo que pasa es que son muy tímidos. Sí, no cantan, no hacen coros. No. Les hemos dicho que si querían hacer unos coritos o algo y tal, pero han dicho no. Aquí y fuera, ¿no?, que tenemos gente... Es más, se han puesto doble mascarilla, o sea, que dicen que ni de broma. Ya, es que aunque hable no se le va a oír, o sea, que porque es de amianto esa mascarilla, ¿sabes? Oye, no sé si quieres cantar o que sigamos hablando, ¿cómo lo...? Está claro. Una canción que se llama Duendes. Cuando una botella de ron costaba dos canciones y la vida una sonrisa. Cuando volvíamos a casa con el as de corazones y nunca había prisa. Cuando los ojos delataban la inocencia y el futuro era inmediato. Cuando el aire de la calle y las farolas vigilaban nuestros pasos. Entonces nos sentíamos estrellas de circo, con la cabeza en el limbo y el bolsillo vacío, compartiendo guitarra, sueños y amigos. Y en el último trago de un garito perdido encontramos el norte. En el cielo de los duendes encontramos el norte. En el cielo de los duendes encontramos el norte. En el cielo de los duendes. Cuando el mar era una lágrima, un guiño, un secreto, un roce, un triunfo. Cuando todo era magia y en un billete sin dueño cabía todo el mundo. Cuando el mendigo era compañero de viaje y un bocata, un banquete. Cuando volar era viajar sin equipaje por el cielo de los duendes. Entonces entendimos lo que vale el cariño en la boca del metro o en la orilla de un río, escribiendo canciones, coleccionando ripios que nadie nos cantaba, pero daba lo mismo. Encontramos el norte. En el cielo de los duendes encontramos el norte. En el cielo de los duendes encontramos el norte. En el cielo de los duendes. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando tu ausencia duraba ni siquiera un cubata y soñar era diario. Cuando meter la pata con la boca de trapo no suponía un fracaso. Cuando un pase duraba lo que dura un verano sin perder el aliento. Cuando nadie dirigía tu destino, todo era fácil como en un cuento. En el cielo de los duendes encontramos el norte. Y en el cielo de los duendes encontramos el norte. En el cielo de los duendes. Muchísimas gracias, ¿no? Vamos a hacer un pequeño aplauso. aunque se oyen muy mal los aplausos en los micrófonos. Perdón por ese pollo. Ah, no, pues no tenía que haberlo dicho, porque yo creo que no nos hemos dado cuenta nadie. No, es un pollo que acabo de pasar por aquí. Ah, vale. Descabezado. Ah, bueno, descabezado, pues entonces no es el de la radio. Te voy a contar una cosa hablando del pollo. Hay un sitio en Santiago de Compostela que se llama, un restaurante que se llama El Asesino, y está enfrente de una facultad, ¿no? Y entonces, ¿por qué le llaman El Asesino? Porque salían los pollos sin cabeza y salían corriendo, y salía el cocinero detrás con un cuchillo, y por eso se llama ¡Asesino, asesino! No sé, por cambiar un poco lo del pollo. Pero es verdad, ¿eh? O sea, que tú tienes, si te digo un tema, tienes anécdota. No lo sé. No soy como Rosario. No, es Lolita, ¿no? La de las anécdotas. No tengo tantas, pero alguna tengo. Tú eres un romántico. Soy un romántico. En algunas aspectos. No, soy un romántico. Cuando una botella de ron costaba dos canciones. Sí, y la vida una sonrisa. Eso más que ser un romántico, ser un nostálgico, ¿no? Porque yo ahora me bebo esas copas de ron y me tienen que levantar me tienen que venir a buscar para levantarme. Pero claro, con 18, 20 años, 22, pues, ¿quién no? Tú sigues haciendo canciones, ¿no? Ya sé que algunas de estas canciones vienen de tiempo sí, pasado, sí, claro, ¿no? Claro, pero... que sigo haciendo canciones. De hecho, es curioso, ¿no? Vamos, no me refiero tanto a eso, sino a que metes en los nuevos discos canciones antiguas, ¿no? Eso ha sido en este y en algunas también, porque claro, al hacer tantas canciones, muchas no te gustan, luego las recuperas y las mejoras. Ha habido estrofas que no te convencen, o no estás convencido con el tono, con el arreglo, con la melodía, con lo que sepa. Y están ahí. Y entonces de repente estás haciendo un disco y vuelves a escuchar y dices, ahora es el momento de grabar esta. De hecho, hay muchas que no he grabado y hay otras tantas que he tirado porque digo, ¿pero esto qué es? Esto es una barbaridad. Entonces intento aprenderme las que son más, las que me llegan a mí más y aunque tengan mucha letra, pero vamos, tengo que estudiar, ¿eh? Tengo que hacer como los niños. Como antiguamente que te decían, la letra con sangre entra, pues esto de tocar la guitarra, pues también te salen callos y esas cosas. Los románticos tenían también una mirada, pues, no sé, proclive a cambiar el mundo y tal, ¿no? Esto, yo no sé si en tus discos o en tus canciones o en tus poemas, ¿no? Tratas el tema social, el tema político, ¿no? Siempre hay en algunas de mis canciones, siempre están ahí. El romanticismo para mí es que sin amor no hay nada. O sea, por ejemplo, si tú tienes un hijo o una hija y no le das amor, ¿para qué tienes un hijo, no? Y entonces yo creo que somos todos románticos. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan con tanta prisa, con tanta que nos estamos olvidando de una serie de facetas que te ayudan a ser mejor persona y ser mejor gente y no estar tan histérico. Lo que pasa es que, claro, cuando ves en los congresos y en los senados y las discusiones que hay y que parecen a veces partidos de boxeo en vez de ser enseñanzas para la gente y educar a la gente desde un sitio que tiene privilegiado, ¿no? Tantos insultos, eso también enerva a la gente y confunde a las personas, ¿no? Sí. Yo estaba pensando en esta canción de Cuna para Ucrania, ¿no? Que a lo mejor no la vamos a poner porque es un poquito larga y tal. Pero me ha llamado la atención que ya hayas grabado incluso y tengas aquí en un vídeo Canción de Cuna para Ucrania. Sí, eso es una subida, por cierto, perdóname, el 3 de marzo, si no me equivoco. Efectivamente, justo cuando fue la invasión, a los dos días o al día, me puse y me salió así porque digo, algo siente uno tanta impotencia ante una guerra tan salvaje y tan... ante cualquier guerra, ¿no? Pero esta que la estamos viendo como si fuera una serie de televisión todos los días y por capítulos y venga a bombardear a gente y a matar a gente y en el nombre de no se sabe quién, de geopolítico y es horrible. Y entonces lo único que se me ocurrió es con el piano pues hacer esta canción y la llamé así. No le podía poner letra porque si le pongo letra iba a acabar llorando, ¿no? No. Y aún así, pues en el piano, lo que intento es un canto al amor, en realidad, ¿no? Por eso le llamo Canción de Cuna, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de que nosotros estamos aquí, pero que ahora mismo esta gente está allí y sigue bombardeando, y venga, y venga, y dale. Es horroroso. Entonces, la única forma que tenía es decir, algo tengo que hacer, aparte de que puedas mandar ropa o que puedas hacer y lo que puedas, ¿no? Pero si soy músico, pues qué menos que hacer una canción, ¿no? Y si alguien la escucha y la hace sentirse bien, pues bueno, si tuviera letras diría otras cosas. Claro. Y la verdad es que seguramente tendría elementos sí. También de crítica o de hombre total, o de rechazo, ¿no? Es que es un rechazo absoluto a cualquier tipo de guerras. Y a esta que nos pilla cerca, pues mucho más, porque es que claro. La gente está tan loca que ahora mandan un misil y te matan y te aparece un misil aquí al lado de tu casa y vamos, no quiero ser tan agorero, ¿no? Pero que entre las películas de ciencia ficción y estas que superan a la ciencia ficción porque están matando a gente de verdad, lo que sí le diría a toda esta gente, por favor, macho, que ya estamos en el siglo XXI y que paren ya de... Antes te preguntaba, cambiando de tema, Joaquín, ¿no? Un poco por las influencias que tú habías tenido en la poesía, ¿no? Sí. Y en la música también, ¿no? Porque tú, es verdad que me decías, he escuchado muchos cantautores, he conocido muchos cantautores, me hablabas de Aute, por ejemplo, ¿no? O sí, de Hilario Camacho, sí. Pero también tú tienes un punto rockero evidente, ¿no? Y bluesero, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes han sido un poco tus referentes? Pues mis referentes a nivel de rock and roll, pues ¿quién te voy a decir? Te puedo decir muchos. A nivel de música me refería, pero ya veo que te vas al rock and roll. Ah, no, es que como me has dicho que sí, bueno, a nivel de música el abanico es muy amplio, ¿no? Porque la música clásica me encanta y Mozart hoy sería un monstruo y lo seguirá siendo y tantos, pero a nivel rockero te quiero decir que no solamente he escuchado a los cantautores, porque al tener una familia muy amplia, y yo soy el séptimo, y entonces pues había mucha música distinta, ¿no? De repente uno traía discos de los sudamericanos que entonces estaban muy en auge, Atahualpa, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Soledad Bravo, Violeta Parra, uh-huh. y luego nacionales como Luis Pastor, que eran gente con la que yo me fundí, me aprendí, y Serrat, como no, el mismo Sabina, que a Sabina lo conocí, y tantos otros, Víctor Manuel, Juan Bautista Humet, es que hay un montón de referencias. Y luego a nivel rockero, pues, hombre, date cuenta, yo por ejemplo he hecho canciones en el disco de Koz, hay un disco de Koz, un recopilatorio, y hay una canción que se llama Last de la persecución. Ahí el que canto soy yo, por ejemplo, esa canción con Juan, con el cantante de Koz, que casi me dejó una amígdala, que todavía estoy recuperando, porque es una canción en la que tengo que canto con la voz desgarrada completamente. Y, hombre, me gustaban mucho, me gusta tanta gente que ahora mismo no sé cómo decirte, pero lógicamente los Beatles me gustaban mucho, pero Bruce Springsteen me parece que es un monstruo los conciertos que da. Me gustaba mucho Gigi Cale, que es, digamos, un rock más tranquilo. Eric Clapton, por supuesto. Pero es que también me gustaban The Mamas and the Papas y también me gustaba Simon y Garfunkel. A ti lo que te gusta es la música. A mí lo que me gusta es la música y que suene bonito, ¿no? Y luego también de los grupos de rock duro, sobre todo de los grupos de rock duro, me gustan las baladas. O sea, yo no recuerdo ahora una balada que me encantaba de pequeño. Bueno, de Moody Blues, ¿no? The House of the Rising Sun, claro. Por ejemplo. Una canción, una balada que tenían los Scorpions. Bueno, sí. Que sí, era sí. Una pasada. Y bueno, pero Bon Jovi. Siendo, ¿eh? Yo escucho a Bon Jovi y tiene un pedazo de voz ese hombre. Pero claro, también escucho a Whitney Houston y digo, miña nai, ¿no? Es que la música es una maravilla, vayas donde vayas. Mientras esté hecha con sentimiento. Y el otro día iba por la calle y estuve escuchando a un chaval que digo, pero este chaval tiene, canta como Dios. Te quiero decir que lo bonito de la música es que la entiende todo el mundo, que es un idioma universal, se ha dicho siempre, ¿no? Es el esperanto, ¿no? En realidad. ¿Has cantado en la calle? O sea, en plan, no, sí, sí, no sí. Me refiero a conciertos en la calle, sino... Yo canté en la calle. ¿En la calle? ¿Cómo? Antes de hacer en la metro. Mili, en el 76... 77, que ya ha llovido ya. Pues yo quería ser artista. Quería ser cantante, quería vivir de mis canciones y de la música. Y entonces no había muchos medios, ni sabía cómo hacerlo, entonces me cogí y lo único que he robado en mi vida ha sido una guitarra. pero es que no tenía. Y me metí en unos grandes almacenes que luego que ya han desaparecido, que se llamaban Galerías Preciados, y te lo juro, no había nadie. Te lo juro por Dios, en la calle Preciados no había nadie. Yo tenía 16, 17 años y quería tocar la guitarra. Yo ya tocaba desde los 9 años, ¿no? Pero la necesitaba para pagarme las clases de canto que me quería dar. Y estuve media hora esperando a que alguien me atendiera. No había nadie, estaba la puerta enfrente. Y poquito a poco me puse enfrente de Galería Preciados, saqué la caja y allí fue donde la probé. Y empezó la gente a echar monedas y empecé a cantar y vino un autobús de... Pero con la guitarra que te acababas de llevar... Sí, sí, claro, me puse enfrente, no, realmente no me la había llevado, porque estaba enfrente esperando a que alguien indebida. Me atendiera, a que alguien me atendiera, no me atendieron. Y vino un autobús de argentinos, que vendían de tal, un montón. Me están comunicando por el pinganillo, que sí. Están en los servicios de seguridad, y es que no se hace aquí. Pero esto hace, pues yo qué sé, no voy a decirlo, pero mejor Ha prescrito. Aparte que yo creo que me lo hubieran regalado, Porque dices que había un autobús de argentinos. Es que luego entraba mucha gente, se paraban y luego entraban, ¿no? O sea, algo me tenía que dar, ¿no? Aparte, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Eso está claro. Y bueno, el caso es que fue divertido, pero que yo estaba temblando. Entonces me puse a cantar y dije, jolín, suena bien, no sé qué. Empecé a cantar canciones sudamericanas y empezaron a echar billetes de 1.000 pesetas de estos antiguos y un corro de 300, 400 personas, en serio. Había una señora, que nunca la olvidaré, mayor, que venía a todos los sitios. Yo solía ir de 2 a 4 a la calle Preciados porque era cuando la gente salía de currar, descansaba un poco, iban más relajados, ¿no? Y se podía cantar, digamos, un poco sin equipo ni nada, a pelo y a plena voz. Y había una señora que venía con una sillita plegable todos los días antes de que llegara, se sentaba y me echaba 300 pesetas recogiditas en la funda de la guitarra. Esa señora me dio de comer durante el tiempo que estuve yo cantando en la calle. Me sirvió para pagarme unas clases de canto que me di. Y ahí empezó mi carrera profesional. Luego me dieron un carné que todavía tengo, un carné de color naranja, que ponía músico ambulante, que me dio Tierno Galván, el alcalde Tierno Galván, que me cayó muy bien. Y entonces, claro, cuando venía la policía por estar cuatro, yo sacaba tarjeta naranja, ¿no? Porque tenía permiso para estar allí. Y así empezó mi carrera. Tengo también un carné que pone artista profesional, que entonces te ofrecía el Sindicato del Espectáculo, desde 1977, que nada más que me sirvió para eso, porque luego, la verdad que de los artistas se preocupan poco. Al final has acabado en Radio Utopía. O sea, hombre, esto es una pasada, hombre. Esto es una pasada. ¿Qué te parece si ponemos travesuras? Pues me parece que alguna travesura hay que hacer de vez en cuando. Vamos a ponerla. Que no haga daño a nadie. La vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que la una, haciendo travesuras. La vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que ninguna, hablando con la luna. Espabila y lo verás. Si tienes celos, ¿para qué los quiero? Si tiene cura, ¿por qué te torturas? Si te haces daño, te aplastarán los años. Si tiras la armadura, bendita aventura. Si te condena, rompe las cadenas. Si hay desvarío, tíralo al río. Si no confía, siempre la vía. Si no hay cariño, no tendrá sentido. Porque la vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que la una, haciendo travesuras. Porque la vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que Si pones peros, saldré corriendo. Si no hay consuelo, no, es que te toma el pelo. Si no hay respeto, no, partiré de cero. Si colecciona dudas, necesita ayuda. Si no lo asimila, que se tome una tila. Si vuelves a amarte será, punto y aparte será. Si cosechas el rencor, recibirás dolor. Porque la vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que la una, haciendo un travesuras. Porque la vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que ninguna, hablando con la luna, espabila y llorará. Arcoíris en tu alma, llorará. Porque la vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que la una, haciendo travesuras. Porque la vida es algo más que quedarse a oscuras, más sola que ninguna, hablando con la luna, espabila. Decías que tenía subido en la canción al final y total, subidonazo. Ah, sí, sí, está, este tema Travesuras, sí, tiene, ¿no?, al final una subida de tono. ¿Te gusta a ti esto de los cambios de...? De vez en cuando, de vez en cuando, sí. Hay temas que vienen muy bien porque el clima sube, aunque ya vaya fuerte, pero el clima ya y termina, es un apoteósico. Oye, Joaquín, una cosa que yo no sé, ¿no? Tú me has dicho antes que cuando tocabas delante de Galeros Preciados te salía bien porque la guitarra era gratis y encima te daban dinero, ¿no? Sí. Pero ahora, ¿qué tal esto? O sea, pues ¿esto de la música se vive de la música o no? ¿O cómo es esto? Yo vivo de la música, quizá porque llevo muchos años... De la poesía ni te pregunto. Claro. No. De la poesía pues vivirán con dos o tres. Yo no he vivido la poesía en mi vida. Ni lo pretendo tampoco, la verdad. En la música tienes que ser muy constante, tenerlo muy claro y saber que no es un negocio para decir voy a sacar un disco y voy a ser famoso y luego me voy a retirar. El que es músico de verdad es una carrera de fondo y entonces, aunque hay épocas malas y épocas buenas, tienes que tocar en sitios y muchas veces que no te apetece tocar para sobrevivir. Estamos desatendidos en general los artistas y sobre todo los artistas que no somos muy conocidos o que no tenemos el respaldo de una multinacional detrás, estamos muy desatendidos porque yo no sé en la cantidad de sitios que habré cantado en mi vida, ¿no? Y la cantidad de garitos y de pases, pero te puedo decir que son miles y miles y miles y miles y miles y miles. Pues eso no está reflejado en ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Luego a los garitos no les dan facilidades tampoco para que se potencie la música en directo, no, y que puedan pagar ese digamos que es que cuando un fontanero va a tu casa tal cual, ese no. Fontanero que lo han contratado pues tiene que pagar nosotros hay veces que ni podemos pagar porque hay meses o para ser autónomo que no ganas ni el dinero mínimo. ¿Y el público está dispuesto es mi caso, a pagar o no? Eso es que también es otro debate también, es, ¿no? Que ese es otro debate, es que pero sobre todo es un debate del respeto a la cultura en general y eso más que el público es una cosa de educación en el Congreso y de los partidos políticos, es decir, señores, aquí hay un sector muy grande de gente que ya no solamente son los músicos, ni los autores, ni los compositores, sino que la gente de luces, la gente de sonido, la gente que van y van cargando con equipos, claro, etcétera, etcétera. Pero los que andamos solo por la vida, pues muchas veces yo no puedo contratar el grupo porque no puedo pagarlos. porque no, y porque no quiero abusar de ellos, ¿no? Y decirles ellos, nada, que no pasa nada, que tal, generalmente vienen, pero sí, es complicado. Podríamos hacer un 24 horas, pero con un montón de artistas más que me ayuden a mí también a descifrar, ¿no? Pero está muy enredado todo, lo enredan todo mucho, es como si todo se lo quisieran llevar las multinacionales. Y no es como, es que sí, ¿no? O sea, tú sales en televisión y eres un músico independiente y ya están intentando decir que este tío por qué, o si sales en la radio mucho y no estás en una multinacional, no. O firmas y de entrada ya te quitan un 50%, ya si quieres firmar, eso de entrada, ¿no? Más luego el IVA, más luego el venía, más luego el contribuía. No. Entonces, y al final acaba. ¿Y entonces tú ahora? Vamos, yo personalmente reconozco que he tenido, que he sobrevivido, ¿no? Como la canción que le hice. Sí, incluso, y también con la cosa de la publicidad y tal, también te ha ayudado, me imagino, a mantenerte, ¿no? Sí, pero en momentos, esos son momentos puntuales. Oye, y ahora que ya pues llevas una recorrida a tus espaldas y puedes mirar atrás y ver lo que has hecho, ¿no? ¿Qué cambiarías de tu recorrido, ¿no? ¿Qué cambiaría de mi recorrido? Si es que a lo mejor no cambiarías nada, ¿no? Sí, cambiaría. El no haber sabido tomarme las cosas con más calma cuando era más joven. Es decir, los años 80 estuvieron muy bien y fueron maravillosos, pero había un desmadre total. Eso era un desmadre que por la noche pues te encontrabas igual, te encontrabas a Alaska que te encontrabas a Torre Bruno. O sea, eso. Y no sé qué es peor. Y entonces, y todo eso, el amplio abanico y todo el día cantando acá para allá, conociendo, aprendiendo. Eso, si echando la vista atrás, me hubiera gustado ser un poco más tranquilo, ¿no? Pero no me arrepiento porque también no te puedes arrepentir de lo que has vivido. Me arrepiento de un montón de cosas. Uh-huh. Y seguro que proyectos, nos vamos a ir ya, Joaquín. El proyecto más grande es seguir viviendo, decirle a la gente que se quiera mucho y que no dejemos de decirle a la gente basta ya la guerra y basta ya la incomprensión y que, por favor, entre los políticos empezar a llevaros bien, macho. Sí, y a lo mejor que estas canciones tuyas, que eres una persona cariñosa y que en tu trabajo, ¿no? Pues hablas del amor y hablas de la fraternidad de las personas y tal. Sí. A lo mejor es momento de dejar el odio para otro día, ¿no? Sí, y pensar en que tenemos que convivir también las personas, ¿no? De estas sociedades. Claro, es que yo por eso tal vez haga muchas veces canciones de amor o canciones que sean más intimistas y tal, porque es que si estoy berreando todo el día al final acabo mal de la cabeza. ¿Te apetece cantar la última antes de que nos vayamos? Venga, cómo no. Pues bueno, pues esto nos va a servir para despedirnos. Pues esta guitarra, por cierto, que tú eres un tipo zurdo, ¿no? Y que algún día contabas, yo creo, si no recuerdo mal, que no había guitarras de zurdos antiguamente. No, y ahora hay muy pocas. Uh-huh. Pero aquí en España generalmente, bueno, vienen del extranjero. Yo la primera guitarra que tuve me la trajo Patricia de Estados Unidos. Uh-huh. Que era al revés, una guitarra eléctrica. ¡Wow! No te puedes imaginar lo que flipé. Y sí, toco la guitarra con la zurda y sin cambiar las cuerdas, como Jimi Hendrix. ¿Ah, sí? ¿Sin cambiar las cuerdas de...? Yes. Ajá. Sí, perdón. Como Jimi Hendrix. He dicho Jimi Hendrix y no sabía si estaba en Liverpool. Pues oye, nos vamos a despedir, ya te dejamos cantando. Te agradezco de verdad que hayas venido esta tarde a pasar con nosotros este rato tan, tan bonito, tan agradable, ¿no? No hemos bebido esas botellas de ron, la verdad. No, pero vamos. Pero una de litro y medio sí que está cayendo de agua. Pero oye, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un honor y un placer. Gracias a ti, Armando, de verdad. Y gracias a Radio Utopía, porque con radios así vale la pena seguir haciendo canciones. Una canción dedicada a los cantautores. Aunque es de noche, tu luz me guía. Aunque haya un eclipse de sol, parece de día. En mi plaza siempre hay música en directo, buenos cantantes, buenos conciertos. Aunque es de noche, qué maravilla, el mil farolas nos ilumina. A mi vera reservado hay un asiento para que te cantes lo que llevas dentro. Ven a la plaza, no te demores, siente la magia de los cantautores. Ven a la plaza, no te demores, llena tu alma de sensaciones. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a acelerar un poquito el tema. Aunque es de noche, no dudaría en dedicarle una canción a tu alegría, donde siempre los detalles más pequeños se echan un baile con todos tus sueños. Aunque es de noche, me gustaría que funcionase el reloj de tus fantasías. En mi plaza siempre hay música en directo, buenos cantantes, buenos conciertos. Ven a la radio, Radio Utopía, siente la magia de los cantautores. Ven a la plaza, no te demores, llena tu alma de sensaciones. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Radio Utopía. Yeah, yeah, yeah. Equipaje en Radio Utopía. Salud, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.